este momento presentamos en Comunitaria SOEM, la columna de opinión, a cargo del director de esta radio, Américo Barrios. Muy buenos días. Bueno, el viernes pasado, el momento de mujeres, concretamente la red de mujeres municipales y comunales que depende de este sindicato, se manifestó públicamente dentro del Congreso de la Mujer que organizó la municipalidad en forma pacífica y concretamente mostrando una serie de cartelería que repudiaba la actitud que viene desarrollando el funcionario del área de Sonox y Medio Ambiente, Ramiro Palomeque. La cartelería presentada frente al Congreso un poco mostraba con un cartel que decía con las mujeres no. Y esta situación que se da en la municipalidad fue denunciada por la red de mujeres y planteada al Ejecutivo Municipal a través de la figura del intendente y de su funcionario. Y hubo varias reuniones en las cuales hasta el mismo Palomeque estuvo en este sindicato, donde se planteó la posibilidad de que esto no siguiera ocurriendo. Hablamos de años atrás, ¿no? Desgraciadamente esto siguió ocurriendo con el hecho de que una compañera tomó la medida de denunciarlo ante la justicia. Con lo que significa eso, y bueno. Y lo más preocupante de toda esta situación es que, de parte del Ejecutivo, y acá queremos dejar aclaradas dos cosas. La red de mujeres en ningún momento fue a romper el Congreso, lo hicieron de forma pacífica, sin emitir ningún tipo de improperio, calladitas, mostraron sus carteles y después se retiraron. Digamos que la red de mujeres quería que el Congreso siga funcionando normalmente, hasta en mi caso particular y en el caso de Raquel, mi esposa, participamos el día sábado del Congreso en lo que hace concretamente a discapacidad, acompañando a Micaela Aguiar y la disertante. En ningún momento ni el sindicato ni la red de mujeres se oponía al Congreso, como algunas querían hacer aparecer. Hay algunas allegadas a la funcionaria que emiten opiniones que realmente, desgraciadamente, son poco constructivas, ¿no? Teniendo en cuenta que la que está violentada es otra mujer. Y es preocupante que algunas compañeras de trabajo o pertenecientes a una élite que hay dentro de esta área, de esta dirección, se manifiesten como que la red de mujeres fue a plantear otra cosa que no es la denuncia y el escrache, como se dice comúnmente, a Palomeque. El resultado, que el hecho político fue positivo porque la población tomó conocimiento, mucha gente que no conocía el hecho, tomó conocimiento de esta situación que este funcionario está acostumbrado a ser machista o machirulo, como se dice ahora, con las mujeres. Con los hombres no se anima porque ha quedado demostrado que muchos trabajadores municipales se han querido sobrepasar en su función y directamente pararon el carro, como se dice comúnmente. Pero más allá de eso, a mí sí me preocupa la actitud de la funcionaria del área de género, diversidad y derechos humanos, la señorita o señora Laura Cesano, que se expresó ante la prensa, como dice Mario, dice esto no, nosotros no vamos a contestar. ¿Cómo no va a contestar la directora de Derechos Humanos, Diversidad y Género la situación que vive una parte de ella, otra mujer trabajadora municipal? ¿Cómo no fue ese congreso un debate concretamente sobre la situación que impera dentro de la municipalidad de parte de un funcionario municipal que agrede, maltrata y persigue a trabajadoras? ¿Cómo no fue de tratamiento este tema tan urticante en este momento en la sociedad y en el municipio de Galvez? Palome que está mal enseñado y maltrata a las mujeres. Y que han sido víctimas no solo a trabajadoras municipales en distintas áreas, en desarrollo social, en el municipio, en la cava municipal con el grupo de mujeres que trabajan allí en la más digamos, de despropósito mayor que puede haber desarrollar un trabajo en la cava, rodeado de ratones, lo que significa la inmundicia, con esas trabajadoras también se ha metido en una cooperativa que habían conformado. Pero también maltrató e hizo llorar en su oportunidad a distintas funcionarias que son par de él, funcionarias municipales. Algunas están cobrando buenos sueldos y se callan la boca y la dejan pasar. Y esto engendra que Palomeque se agrande cada vez más. Ha maltratado a funcionarias de la área de obras públicas, en su momento a la funcionaria que era de la parte de Hacienda y Producción. O sea que no tiene miramiento, mientras sea mujer, Palomeque las ataca y las maltrata. Y parece ser que esto le ha logrado que el intendente le dé su total apoyo. Ha quedado demostrado esto. Pero a mí lo que me preocupa, que Laura Cesano, con un sueldo que llega a los 200.000 pesos, no esté acorde a las circunstancias de lo que pasa en la municipalidad, más en una dirección de género, diversidad y derechos humanos. Si a Laura Cesano, por el hecho de haber perdido las elecciones como concejal, le dieron un premio y le dieron un cargo, o digamos tres cargos en uno, derechos humanos, género y diversidad, y no tiene manejo de eso, es preocupante para la diversidad, para los derechos humanos y para el género. Hace 10 días atrás inauguraba el Punto Violeta, teóricamente es una dirección, depende de la dirección de Laura Cesano. ¿Quién estaba así, vivito y coreando, en primera fila? Ramiro Palomeque. Como una afrenta, no a la sociedad solamente, sino también al grupo, digamos, lo que significa el grupo trans, que ni siquiera tuvo la, donde van a trabajar ellas, que no tuvo la posibilidad ni siquiera de cortar la cinta. Acá cortan la cinta recién llegados, gente que no entiende nada de la función que tiene que cumplir, pero en un acto demostrativo de soberbia de parte del Ejecutivo Municipal, este personaje presente allí en lo que significa una afrenta al Punto Violeta. Más allá de esto, vuelvo a repetir, señora Laura Cesano, empieza a estudiar qué es lo que son derechos humanos, empieza a estudiar qué es diversidad, empieza a estudiar qué es lo que es género. Atacaron a una trabajadora que se animó a denunciar. Y usted no puede hablar con tanta liviandad ante la prensa como que no va a responder porque son diferentes opiniones. No, la opinión es una sola. Una mujer maltratada, una mujer que sufre las consecuencias de ese maltrato de un funcionario. Y usted como funcionaria tendría que haber puesto en punto de debate, porque mucha gente que vino afuera se preguntaba, ¿esto es un circo? ¿O sé que están cubriendo algunas cosas que nos están contando? ¿Quién es este personaje de la foto? Mucha gente se preguntó. Había gente que quería irse del Congreso y de la red de mujeres dijeron, no se vayan, eran disertantes. No se vayan porque el Congreso se tiene que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, pongamos funcionarios para pagar una cuenta política, ponemos funcionarios para pagar una cuenta política que le cuesta mucha plata al contribuyente, alrededor de 200.000 pesos, un sueldo. Perder la elección, entonces te damos un cargo. Esas son las salidas de este gobierno. Ponemos gente sin experiencia, fundamentalmente en áreas que son muy delicadas. Derecho humano, hay una historia, hay 30.000 desaparecidos, hay persecución desde la época del primer gobierno peronista, masacre. Este 16 de junio se cumple una nueva masacre que sufrió el pueblo argentino cuando bombardearon la Plaza de Mayo los aviones en la década del 50. Esos son los derechos humanos. Diversidad, lo que significa las nuevas formas que hay de diversidad en lo que hace lo sexual. Fundamentalmente las nuevas formas que tenemos que ir adaptándonos más allá de nuestra edad, de nuestro pensamiento, que parece que Palomeque no la entiende, ni tampoco Laura Cesano no la entiende, ni el intendente lo entiende. Inaugurar el Punto Violeta, dejando de lado a las compañeras trans, es bastante preocupante. Y voy a repetir otra cosa. ¿Qué podemos hablar de lo que significa el género cuando hay una trabajadora maltratada por un funcionario? Y eso no se pone en discusión. Se pone en discusión directamente que no vamos a opinar porque no tienen respuesta. Ni el intendente y la señora Cesano, digamos, cuando la periodista le hizo una pregunta con respecto a la situación de una manifestación, que no era una manifestación, se equivoca la periodista también, o la que dice ser periodista, se equivoca también, no era una manifestación. Era un acto de presencia de trabajadoras en forma pacífica, levantando carteles ante cuando empezó a hablar la señora Cesano y el intendente. Nada más que eso. Eso fue. Y nadie fue a empañar el Congreso, como dijo el intendente. Laura, no te preocupes que este Congreso no lo va a empañar nada. Nadie. Es bastante preocupante la expresión del intendente. Fueron únicamente a expresar la bronca que viene sufriendo, la situación que se viene dando con una compañera de hace más de 7 años que es perseguida por un funcionario de este gobierno municipal. No metamos la mugre bajo la alfombra, saquemos toda la mugre y discutamos. Están abiertos los micrófonos de esta radio, si el intendente, si la señora Cesano u otro funcionario y alguna funcionaria que hoy se callan la boca y que fueron agredidas por Palomeque y que la hacían llorar dentro de la oficina. Palomeque hacía llorar a funcionaria en el área de obras y servicios públicos o en el área de Hacienda en su momento. Esto es lo que pasa en Gálvez, que la ciudadana, el ciudadano común, tiene que conocerlo. Usted paga su impuesto, ¿a quién le pagan los sueldos? ¿A qué funcionario? ¿Para qué? Y si ponen funcionario para pagar una boleta política porque perdió una elección, verdaderamente vamos mal. Gracias. Esta fue la columna de opinión SOEM, a cargo de su director, Américo Barrios. Usted también puede dar su punto de vista saliendo al aire a través de la línea directa 434-034.